tras un bote de papel, tras aroma de café, tras ventanas, tras discursos de salón, tras palabras de cartón, tras contradicciones, tras derroche de intención, tras la duda del traidor, tras destellos de revolución, trajes que vienen y van devorando capital y poder. Van los ceros a la izquierda con fichas de prueba, ceros a la izquierda motor de la idea, ceros a la izquierda con los que se cuenta, que serán los que tiendan la mano. Descosiendo su atadura, reafirmando su postura, va un izquierdo. Desafiando la estructura, burocracia de basura, va un izquierdo. Sin letreros, ni cinismo, ni discursos de marxismo, con la vida puesta para dar. Desde un pacto de alegría, con firmeza y rebeldía entre la sien. Van los ceros a la izquierda, con y rebeldía estamos aquí cantando. Todos, todas, las que pueden, las que no pueden, dice un poeta argentino. Estamos todas las manos unidas esta noche maravillosa donde toda Latinoamérica está contando, toda Latinoamérica está cantándole al mundo la verdad que todos sabemos, porque todos lo sabemos. Argenis y Alfredo son inocentes. El pueblo lo sabe, su gente lo sabe, sus amigos, sus hermanas, porque le han dado tanto a este pueblo que simplemente están en el andar de nuestra calle, en la cotidianidad de nuestra revolución, que hoy por hoy sigue estando más viva, más presente que nunca. Es nuestra, no nos las van a quitar, no se las van a quitar a ellos tampoco. Entonces nosotros lo estamos cantando de esta manera, con esta guitarra, algunos con el cuatro, algunos con la poesía, Flora que está conectada en este momento. Los amamos profundamente y definitivamente se va a escuchar nuestra voz, la voz de la justicia social, que debe estar presente siempre, ser una máxima de un proceso verdadero, un proceso revolucionario como el que hemos construido nosotros, nosotras, con estas manos durante todos estos años. Así que, Argenis y Alfredo, cuenten con nosotras, el canto se va a elevar hasta todos los rincones de Latinoamérica, hasta que ustedes estén libres, libres como el viento. Quiero cantar esta noche en nombre de mi hermana Ariana, que bueno, por cuestiones obvias no puede estar aquí en este momento, no nos pudimos encontrar, pero yo, es delicado, digamos, hablar en nombre de otra persona, pero yo sé que coincidimos totalmente en nuestra postura ante esta injusticia que no la podemos callar al mundo, y es así. Argenis y Alfredo deben ser liberados. Quiero invitar a mi padre que está aquí, Víctor Moreno del grupo IBEN, que se acerque para que cantemos aquí juntos. Gracias, Manuela. Gracias a todos los que se están conectando. Una canción, quienes se la sepan, sin justicia no hay revolución. Ahí lo están diciendo, así mismo es. Es cierto que el mundo se nos muere. Llegó la hora definitivamente de cambiar. Bueno, quiero hablarles en nombre de esa amistad, de ese cariño y ese respeto que le tengo a ese gran ser humano por encima de otra condición, que es el compañero y comandante Treco, al que aprecio por relaciones de cariño, de esfuerzo. Estuvimos juntos o estamos juntos en un grupo de amigos combatientes, y por el que tengo un gran respeto, y exijo en nombre de ellos, en nombre personal también, que sea revisado el caso de los muchachos de Argenis y de Alfredo, porque debe haber un error en ese caso. En nombre de todos los cantores de la patria, ¿verdad? En nombre de todos sus amigos, su familia, por favor, pedimos que sea revisado el caso. Debe haber un error, debe haber algo que no sabemos qué está pasando, pero esos muchachos son inocentes. Y el comandante Treco es una persona que admiro y respeto con mucho cariño desde hace muchos años, y sé que está también muy dolido con lo que está pasando. En nombre de esos corazones, pues queremos pedirle a nuestra revolución, a la que amamos y adoramos, consideración con ese caso. Un gran abrazo para todos, hermanos míos. Nos despedimos desde hoy y para siempre. Así es. Cantar un pedacito. Tiempito que nos queda para que emigremos entonces todos a la cuenta de Badaraco Cantor, tenemos ahí unos minutos todavía, entonces vamos a aprovechar a hacer esta canción para la libertad, esa hermosa libertad que tanto defendemos. Pero debe ser una verdad, esa libertad debe ser una verdad. Esta canción se llama Abre la Ventana. Busca la mirada que perdiste en la pantalla gris. Abre la ventana que entre el viento y te congele la nariz. Mochila donde has de recoger lo que sabes que te falta, donde has de recoger eso que te estalla el alma. Desde allá, desde San Antonio de los Altos, por supuesto que su corazón, su voz y sus pies, porque es bailarina, están también haciendo acto de presencia esta noche con ustedes. Cruzando la cerca, monte adentro, río arriba, sube hasta la cima y pregunta si alguien te recuerda. Si nadie responde, nadie vio tu ausencia. Esquina